descontrolada. La banda ya se pegó. Vamos pa'l baile esta noche, negrita. Hasta que el piso bajona. Negrita descontrolada. La birra ya se pegó. Vamos pa'l baile esta noche, negrita. Hasta que el piso bajona. Hasta que el piso bajona. Hasta que el piso bajona. Vamos pa'l baile esta noche, negrita, hasta que pinte bajona. Negrita descontrolada, la birra ya te pegó. Vamos pa'l baile esta noche, negrita, hasta que pinte bajona. Hasta que pinte bajona. Hasta que pinte bajona. Y dice, vamos negrita, vamos a bailar. De la cabeza yo quiero estar. Y en el baile pa' festejar. Como la mueves de aquí para allá. Como la mueves de aquí para allá.